Yau, yau, House Splat. Chau. El patrón. El apuiste el rey. Con Chenchi y Maldi. Ajá. Oye, papi, nosotros no contamos el dinero, lo pesamos. Exacto. ¿Entiendes? Esa es la nena de papi. Te gusta todo lo nuevo. Te dice la modelo. Esa es la nena de papi. La que le dice la modelo. Temblando. Come on. Ajá. Check it out, yo. No hay para nadie, pa.